Atlético de Madrid. Si necesitas un vehículo comercial o quieres cambiar el tuyo, atento, te presento a dos auténticos megacracks. Los nuevos Transporter y Caddy. Son de Volkswagen, vehículos comerciales. ¿Sabes lo de la multicollision brake? Que ante el riesgo de colisión inicia el frenado de forma preventiva y además tienen detector de fatiga, radio con pantalla táctil para escuchar tiempo de juego, faros antiniebla con luz de giro, Transporter y Caddy, dos auténticos profesionales con nuevas motorizaciones, diseño y los mejores sistemas de asistencia para ti. Y ahora puedes conducir, por ejemplo, un Volkswagen Caddy desde 190 euros al mes, solo hasta el 31 de marzo. Consúltalo en tu concesionario Volkswagen. ¡Volkswagen!